Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? Estamos acá en el programa Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Para qué? Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. ¿Para qué? ¿Para qué estamos acá? Para mejorar este tránsito. Este tránsito lo mejoramos entre todos nosotros. Así que para eso hacemos este programa, para estar cada vez más seguros en la vía y estando conviviendo de una manera mejor, ¿sí? Porque no solo se trata de seguridad, que es muy importante, sino también se trata de convivir mejor, transitar sin pelearnos con el de al lado. Es un poco lo que tratamos de comunicar con este programa vial y para eso estamos todos reunidos. ¿Cómo anda mi co-conductora Nina Brunori? Buenas, buenas, ando muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo está nuestro co-conductor Ignacio Menegossi? López Menegossi, iba a decir, Menegossi López, o no sé cómo se dice. Buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Quiero mandar un saludo a Yanni y a Maxi, grandes amigos, están en casa, escuchándonos. Sí, sí, los he visto, están ahí en las redes, todas siempre retuiteadas, nunca originales, pero bueno, ya va a salir. Y bueno, y acá está faltando nuestro operador ahí, sale al aire. Nuestro operador le da vergüenza el micrófono. Hace pulgares arriba. Hace pulgares arriba, nos sonríe. Y bueno, para dejar claro ahí, que el oyente sepa, nuestro operador Antón, Joan Antón. y bueno, nuestro productor general. ¿Cómo está nuestro productor general? Cric, cric. Ahí, nuestro productor se ve que está medio... llegando tarde, no sé, ni siquiera dio aviso de llegada, pero seguro que estaba con parientes que habían llegado, sí. Así que seguramente debe estar tratando de volver a su casa, ni siquiera de llegar hasta acá. Claro, claro. Debe estar entre la playa y volver a su casa. Así que nada, seguramente está escuchando, así que le mandamos un saludo. Y bueno, si está por ahí, que mande un mensaje, diga cómo está el tránsito para que los más oyentes vean cómo estamos todos ahí. Así que vamos a ver quiénes nos presentan. A ver, ¿quiénes nos auspician hoy? Nuestro auspiciante, ahí está. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Ahí está, muchas gracias Frilop, mayorista en alimentos, que nos ayuda mucho a poder llevar este programa adelante. Así es, muchas gracias a Frilop. Decí, Nacho, ¿qué hace Frilop? Mayorista y minorista de lácteos, bebidas, artículos de almacén. De todo un poco, alimentos. Sobre todo si vas a hacer la compra del mes, ahí está buenísimo que la hagas en Frilop porque realmente compras mucho más barato. Obviamente, ¿no? Obviamente. Y nada, cuando haces la compra del mes, pasas por ahí, compras todo y bueno, después las cositas diarias las puedes ir comprando a otro lado. Y si tenés una picada, también te recomiendo también ir porque es bastante, bastante... Mejores precios en quesos, sí, en fiambres. Sí, sí, es de los mejores precios que puedes encontrar en Bariloche. Así es. Así que agradecemos a Frilop para poder auspiciar este programa. Y bueno, vamos a ver dónde nos pueden escuchar la gente. A ver, Nina. Uy, la enganché desprevenida. Por Nina. Streaming, por FM Los Coihues, fmloscoihues.reenfoques.com.ar. Perfecto, perfecto. ¿Y por qué otro lado pueden escucharnos o vernos? Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Exactamente, ¿y si no? Por radio web 365, mochilerosradio.com. Que ahí está Daniel Sotelo diciéndonos cómo salir adelante. ¿Y qué otro lado más? Por Facebook, FM, en mayúscula, Los Coihues. Exactamente. ¿Y el Instagram? Estamos saliendo en vivo, ¿no? Sí, por el Instagram de la... No, por el Instagram del programa. Andar Bien Radio. Exactamente, Andar Bien Radio, estamos haciendo en vivo, ahí estoy moviendo la manito. Sí, la cámara está un poco quieta, ahí cada tanto movemos, ahí se ve que hay un sismo porque ahí está moviendo la cámara. Pero bueno, ahí está saludando a Nacho, y estamos todos saliendo en vivo para el que quiere ver cómo es el tras de escena de esto. ¿Sí? Así es. Hay unos mensajes ahí, creo que me está saludando mi hermana y no sé quién más, no logro ver porque estoy lejos. Sí. Pero bueno, eso es un poco las salidas del programa de hoy. Las efemérides, que tenemos efemérides hoy. 21 de enero, tercer domingo de enero, se celebra el Día Mundial de la Nieve. El Día Mundial de la Nieve, se ve que el país dominante queda en el hemisferio norte, ¿no? Porque acá festejar la nieve, sí. Lo único que vas a tratar de la nieve en este programa el día de hoy va a ser la música de que termina este bloque. Porque después de la nieve no vamos a hablar nada, porque a nadie le interesa. Y menos con el calor que hace. Lo único bueno que podríamos hablar de la nieve era que es un buen momento para comprar cadenas. Porque claro. Están con el precio del invierno pasado todavía, entonces... Y cubiertas de nieve. Y cubiertas de nieve, puede ser, sí, exactamente, exactamente. Que no están en precios, pero después no va a haber. Sí, pero después nada, la nieve nada, ni no la ve ni en la cima de los cerros, por lo menos por acá. Sí. En invierno vamos a hablar de conducir en nieve. De todas formas, hoy vamos a hablar de conducir con humo, que tiene su relación, ¿no? No es todo igual, pero es parecido. Uh-huh. Es como conducir con niebla, ¿no? También tiene lo suyo. Pero bueno, y también el otro tema que nos queda es el 20, que es mañana, hoy es 19 de octubre, el 20 que queda es el día del aniversario luctuoso del doctor Guillermo Rawson, que es el que fundó la Cruz Roja en Argentina, no la Cruz Roja en general, solo claro. En Argentina, ¿no? Fue abogado, fundador, legislador... y nada, como todo argentino que se precie ser argentino, muere en París. Claro. En Francia. Como San Martín y como sí. Si buscamos, haber un montón sí. Que mueren afuera. Sí, sí, sí. Pero bueno, como todo prócer o patriota, termina muriendo en el exterior. Pobre, no sé si murió pobre, pero bueno. Sí. Nada, es un poco de eso, vamos a hablar. Así que eso es un poco el tema que vamos a tratar hoy. Por suerte bajó la temperatura, hoy hacía 32 grados, sí. Ahora está haciendo 18 grados, 3 décimas. Pero está pesado, ¿eh? Y sí, el agua levanta ese calor sí, que te sí, mata. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a ir con el tema musical, como les decía, el único referido del día de hoy que vamos a hablar con la que va a tener relación con la nieve. Así que, ¿sabés qué vamos a poner? El artista que más te gusta a vos. Es el que a mí más me fascina, Ricky Martin. Ricky Martin. Que el tema es... Fuego de noche, nieve de día, que es un poco lo que está pasando acá, ¿no? Hoy el sí. Día de la nieve y por otro lado la noche se ve prendido fuego el basural, sí. Así que hay un poco de las dos imagino cosas. Imagino que ¿no? El agua habrá venido bien para aplacar, ¿no? El humo. Seguro lo terminó a apagar, por sí, lo menos, sí, sí. ¿No? Ojalá. Y bueno, esto es del ¿cómo si no se dice más compact? Del LP. Del disco. Del disco A Medio Vivir del año 1995, así que cuando lo quiera hacer un operador... Levantas y te vas. te está esperando como siempre. Luces tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve. Tu loca manía ha sido mía. En la vida hay momentos para todo. En este momento, hagamos una reflexión sobre nuestro propio modo de conducir y veamos si estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos imitan y aprenden todo lo que hacemos en la vía pública. Generemos en ellos un hábito más saludable, respetuoso y solidario. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Bueno, bueno, bueno, ahí estamos, ¿eh? Medio con el tema. Veníamos medio lento, ahora vamos a vamos a levantar, muy bajo en ese tema, ¿eh? Empezamos de abajo para después ir para arriba. Lo único que nos queda es subir. Así exactamente, que estamos ya más abajo eso. No podemos estar. Y aparte vamos a hablar de la nieve en pleno verano, con 32 grados. Sí, olvidé. Pero no, bueno. Nadie quiere saber nada de la nieve. Era para recordar un poco el Día Internacional de la Nieve, que nada, se trata un poco de hablar de eso y de todos los deportes, ¿no? De la nieve. Sí. Pero acá nadie habla, hablan solamente, creo que el único país del hemisferio sur que conmemora el día y lo trata es Perú, por lo que estuve leyendo. ¿De la nieve? Sí, después lo habla todo el hemisferio norte, ¿no? Claro, claro. Nadie del hemisferio sur. Y bueno, como hablamos de acá, el basurero que se prendió fuego y cuando vas pasando tremendo por la ruta sur, por la ruta que en realidad es ruta 40, ni norte ni sur, ruta 40. Pero acá sí la llaman ruta 40 sur cuando se refieren al sur de la ciudad y ruta 40 norte, como si fuéramos Mendoza. La verdad es que antes dividía, ya no se divide más. Ahora arranca en Santa Cruz y termina en La Quiaca. Claro. No hay más, 40 norte, 40 sur. Antes sí, la principal, que creo que era San Martín de la calle Mendoza, sí, tenías 40 sur y 40 norte. Entonces tenías 2 kilómetros 1000 o 2 kilómetros 2000. Ah, antes. De pelote. Y tenías 40 norte y 40 sur. Claro. Eso lo cambiaron y arranca, lo que dije, ¿no? En Santa Cruz y termina arranca en Río Gallegos, no en Santa Cruz. En Río Gallegos y termina en La Quiaca, la ruta 40. Tengo mis dudas, sí, arranca ahí. Tengo mis dudas, pero sí, arranca ahí, en Río Gallegos, termina en La Quiaca y son, no me acuerdo, creo que 4.000 y pico de kilómetros, casi 5.000. Sí. Y antes era 3.000 para un lado y 2.000 para el otro. Y ahora, nada, son 5.000 de recorrido y es solo una ruta que no tiene dos kilómetros iguales, digamos, ¿no? Claro. Bien. Y bueno, nada, ahí hablando un poco con se prendió fuego y un poco lo que se me ocurrió es decir, bueno, ¿qué hacer a la hora de conducir con humo? Yo dije, no hay nada escrito. Estuve googleando, hay un montón de cosas escritas, porque desgraciadamente Santa Fe se ve que se prende muy seguido fuego y hay un montón de instructivos de qué hacer ahí en la provincia de Santa Fe cuando se prende fuego, ¿no? Lo cual es un poco triste, pero bueno, por lo menos hay consejos para hacer, ¿no? Yo igual no pude conmigo y metí un par de cuchara, inventé un par de cosas que a mí se me ocurren. ¿Inventaste? Sí, que a mí se me ocurren que son seguras, que no lo dicen. Que no lo dicen. Sí. ¿No? Vamos a hablar un poco del humo. Sí. No quiero irme mucho en profundidad, pero el humo es muy parecido a la neblina, ¿no? ¿A qué me refiero? Son partículas en suspensión que no te dejan ver. No te dejan ver. Como si el 90% de la conducción, de la información para conducir, ingresa por los ojos, bueno, ese 90% te puede estar sacando un 60, un 50% de ese 90%, ¿no? Claro. Lo cual te lo hace un poco más difícil. En ese sentido es muy parecido a la neblina. La gran diferencia es que la neblina, aparte, condensa en el piso y te cambia el coeficiente de adherencia. Acá no hay eso. Pero el humo te puede molestar la vía respiratoria. Si estás muy cerca del fuego, puede venir alguna partícula incandescente y prenderte fuego el filtro de aire. Claro. Por eso lo mejor. Irritarte los ojos. Irritarte los ojos. Por eso lo mejor, al igual que la neblina, si vos ves que hay una columna negra de humo, esquivala. O esperá. Claro, esperá y lejos, digamos. Y nada, cuando pase la podés usar, ¿no? Por eso vamos a hablar de dos tipos de humo para conducir. Está, no sé si te acordás, cuando fue el volcán, que explotó el volcán acá en Bariloche. Sí. En 2011. Y se puso todo negro. Todo, caía. Todo negro, era de noche de golpe. Llovía arena, ¿te acordás? Bueno, sí. Bueno, ahí, es un fuego que está lejos, o un generador de humo que está muy lejos. Lo único que te hace es que se te pone de oscuro, ¿no? Claro. No tan oscuro y tampoco tenés lugar a donde ir. Ese es el problema. Entonces, es como conducir de noche. Uh-huh. Entonces los peligros es lo mismo de la noche, que es que se ve mucho menos, lo cual tenés que conducir como si fuera de noche. Uno está tan habituado a conducir de noche que para uno no, casi que no cambia ningún hábito, lo cual es un error. Las luces tienen el mismo efecto refractario en el humo que el. Sí, pero eso. Que con la niebla. Sí, pero te estás adelantando porque eso es cuando. Hablemos después de cuando el humo ocurre cerca de la ruta y lo tenés en el medio, que es como la neblina. Bien. Ahora estamos hablando cuando está en el techo. Bien. Lo cual ahí, lo que decía, es que es de noche, entonces se ve poco para los costados. Y sería lo mismo que la noche, con la diferencia de que si hay un humo, los animales se alteran y es mucho más probable que se te cruce algún animal asustado, ¿no? Buscan escapar del fuego. Claro, entonces cuando hay humo en el techo, o sea, en el cielo, y se pone oscuro, y es como andar de noche, lo que hay que prestar un poco más atención es a los costados, porque es probable que un animal se te cruce. Desde un perro asustado, un zorro, una liebre. Un ciervo. Un ciervo si no estás si estás fuera de la ciudad, digamos. Así que nada, eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando vean humo en el techo, que puede pasar, o incluso el vertedero que se prendió fuego, pero estás lejos y te ocupa la nube en el techo, bueno, con más razón puede ser que se te cruce un animal. Y ahora sí, vamos cuando el humo está cerca, el viento es muy fuerte y el fuego está muy cerca y es muy grande. Entonces el humo sí te entra en la ruta, ¿sí? Se te pone negro. Claro. Y ahí sí, hay que poner las bajas porque las altas, o sea, las partículas te reflejan. Sí. Así que igual que la neblina, con lo cual te encandilan a vos y aparte encandilan cuando no hacen sombra, o sea, cuando no te reflejan a vos, encandilan de adelante. Claro, claro. Entonces hay que poner las luces bajas. Lo que yo recomiendo, que es lo que yo digo que yo voy agregando, es apagar la ventilación. Nadie te dice, pero hay que apagar la ventilación para evitar que te entren partículas adentro del auto, cerrar las ventanillas. ¿Y si pones la recirculación de la ventilación? De todas formas, igual toma un poco de afuera. Sí. Mejor que poner chupar de afuera es poner chupar de adentro. Mm. Pero de todas formas, un porcentaje te toma porque siempre tiene que renovar el aire. O sea, Claro. Hay un porcentaje de aire que tiene que ser puro. Claro. Entonces, un poco te va a renovar. Te vas a morir de calor porque no tenés ventilación. La idea es que vos estás cruzando una columna de humo que va a durar 5 minutos. Claro. No vas a estar 2 kilómetros con... Porque si es así, nada, ahí directamente, nada, volvé para atrás. Claro. ¿Sí? Y las reglas son muy parecidas a la de conducir con neblina, ¿no? Es, no pongas balizas para avisar al otro de que no se ve un carajo, porque el otro ya sabe que no se ve un carajo y la baliza indica que estás parado. Entonces... le empezó a traer confusión al otro. Claro. ¿Sí? Tienes la costumbre esa de poner balizas. Es muy común poner balizas, es un gran error. Sí. No hay que poner balizas, hay que manejar suave y hay que estar dispuesto a frenar si el auto adelante frena, no a pasarlo, porque si adelante frena, uno no ve, por algo frena, hay que tratar de frenar detrás de ese auto. Claro. ¿Sí? Tratar de andar en fila, más que decir, bueno, este anda despacio y yo lo sobrepaso porque no veo que está todo bien. Y bueno, después lo demás es lo mismo, viste, de... que tienen los demás autos, conducir con neblina, que haya silencio, porque así uno puede escuchar. La gran diferencia con la neblina es que el humo te amortigua los ruidos. Entonces vos escuchás ruido, por ejemplo, en un choque, y pensás que chocaron lejos, pero capaz chocaron al lado tuyo, porque el humo te amortigua el movimiento del sonido en el aire. Entonces la sensación que te da es que ocurre más lejos de realmente ocurre. Bien. ¿Sí? Y bueno, la distancia, que aumentarla un segundo más. En vez de dejar 3 segundos, yo recomiendo dejar 4 segundos de distancia con el auto adelante. Y las velocidades mínimas, o sea, uno tiene que ir despacio, pero no tienes que ir a 20, porque viene el de atrás a 60 y te lleva puesto. Claro. Vas a bajar la velocidad, pero a lo mínimo que llegue a la ruta. ¿Sí? Si estás en una ruta, 50, 60, depende de la ruta. Si es una autopista, 130, 2, 65. Porque es la mitad de la velocidad máxima, por lo general. Hay lugares que tienen el cartel que dice máxima 60, bueno, podés ir a 30. ¿Sí? Claro. Pero no bajar de golpe a 20 porque no veo nada. Si no ves nada, te tirás a un costado y chao. Eso está claro. Ahora, si vos te animás a conducir porque vos ves que algo se ve... Perdón, si se tiran al costado, sí ponen balizas, si quedan sobre banquina. Exactamente. Y la idea es dejarlo, en la medida de lo posible, fuera de la banquina. Claro. Porque siempre viene otro que no te ve y te lleva puesto. Lo más alejado del camino que puedas. Igual que la neblina. Siempre que lo permita, ¿no? Porque a veces están las zanjas después de las banquinas. Claro, sí, sí, siempre que lo permita. Y que se pueda ver qué hay después de la banquina, ¿no? No arriesguen, sí, sí. No se tiren al vacío por las dudas. Claro. Así que bueno, como venimos con un tema medio tranqui, que era el anterior de Ricky Martin, y hoy estamos hablando del humo, que vamos a poner Smoke on the Water, humo sobre el agua. Vamos, de Deep Purple. La versión original del 72, mira, más vieja que yo esta versión, ¿eh? Sí. Así que arrancamos con el tema. We'll be right back. sobrepaso. Te entiendo. Con ganas de llegar, ¿verdad? De abrazar a tu familia, sentarte a ver el partido o cocinar, jugar con los chicos, mimar a tu novia. Ahora mismo miras para adelante y ese vehículo parece un obstáculo a superar. Entre, ¿no me ves que estoy acá? Correte. ¿Por qué no te bajas y lo empujas? Los pensamientos no te dejan en paz. Te decidiste. Lo vas a pasar. Evaluaste los riesgos. Pusiste el guiño. Te abriste lo suficiente. Regulaste la velocidad. Y te cerraste despacio. Gracias. Una maniobra prudente jamás te alejará de lo que más amas. En Voces Viales nos encanta tenerte de oyente, pero mucho más que llegues a tu hogar. Bueno, bueno, ahí estamos un poquito atrasados con el tiempo, pero venimos muy, muy controlados, marcando esta nueva estructura de programa, un poco más dinámica. Espero que les esté gustando. Y bueno, como era el aniversario de Rawson, no podemos hablar más que de qué hacer en caso de accidente, ¿no? Lo primero que hay que hacer en caso de accidente... De presenciar un accidente, exacto. O de participar en un accidente y salir ileso. Exacto, esa es la aclaración que valía, exactamente. Y lo primero que hay que hacer es no joder. Claro, es lo primero, no molestar, ¿sí? Si ya hay asistencia. Si vos ves que ya están trabajando, que ya se detuvo otra persona, de la situación está con... Si hay policía, ni te digo, ¿no? Claro, pero claro. Que ya está, bueno, seguí derecho y trata de no aminorar para chusmear, porque cuando vos vas frenando para curiosear qué pasó, estás frenando el tránsito, que miles como vos hacen lo mismo, y eso termina que capaz la ambulancia llega 20 minutos más tarde por el tránsito que genera la gente que chusmea. O que por estar viendo al costado terminan chocando, ¿no? Ese es lo que se conoció como el segundo accidente, se llama, ¿no? Claro. Que es por estar mirando otro costado. Y eso es un poco lo primero que hay que hacer o a tener en cuenta cuando lo presencias. Imagínate que no hay nadie. Vos lo presenciaste. Sí. No hay nadie porque recién ocurrió. Sí. O saliste ileso del choque. No hay nadie. Bueno, lo primero que hay que hacer no es buscar a la víctima y sacarla del auto como hacen las películas. Claro. Es tratar de que no venga un auto atrás y produzca otro accidente y termine siendo... Fíjense el caso de Papo. Ahora estamos escuchando a Papo de fondo, ¿no? Papo muere por el segundo accidente porque él se cae en la ruta andando en moto y viene otro auto atrás y lo atropella, ¿no? Estando él tirado en el piso. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es un poco... el segundo accidente. Entonces uno cuando se para, primero no tira el auto en cualquier lado. Lo trata de dejar a la banquina o en un lugar que no sea seguro. Incluso si es de día, si es de noche no se puede, pero si es de día, dejarlo con anticipación, con las balizas prendidas, para ya ir alertando a los que vienen atrás, ojo que adelante hay algo raro. Y ahí uno se baja, ve cómo está la situación, llama al 911 y dice, pasó un accidente, estoy en tal lugar. No es que llamar y decir, tiene que estar calmado. Y decir, pasó un accidente, pasó esto con esto y estoy en tal lugar, ¿no? Después de eso, la persona que te atiende en el 911 te va a ir guiando. Bueno, decime cómo están las víctimas. Bueno, ahí uno se va acercando y va a ir viendo cómo están las víctimas. Hay 4 personas conscientes o 2 inconscientes. Hay que recordar que mientras uno está dando la información, la ambulancia ya está en camino o la policía o lo que haga falta. Bomberos. Claro. Por eso no crean que van a perder tiempo por brindar esa información. Cuando uno llama y dice que vi un accidente, que hay personas involucradas, lesionadas, ya la unidad de atención está en camino. Exactamente. Por eso lo primero es saber dónde está uno. Claro. Es lo primero que hay que saber para llamar al 911 y decir, estoy en tal lugar. El tipo hace el llamado, vos te quedas a la espera, y dicen, está en tal lugar, pasó un accidente, y bueno, vos ahí vas a estar diciendo qué pasó, porque ahí cuando va, aparte de ir, ponele los bomberos, no sé quién, depende del choque. Claro. Ya saben si mandan una ambulancia, o mandan 2, o mandan 3, o va un patrullero aparte para dirigir el tránsito mientras los bomberos te sacan del auto. Ya van armando todo con tu información. Por eso es muy importante uno que pueda parar y asistir. Obviamente que cuando ve a la persona herida, no hay que hacerse el médico, ¿no? Pero sí, si puede ayudar, trate de ayudar. ¿En qué? Por lo menos en hablar con la persona. Si el tipo tiene una. tiene quebrada la gamba y está dentro del auto y no puede salir, pero está consciente, bueno, para el tipo va a ser, no sé, los 5, 10, 15 minutos más largos de su vida. Claro. Porque va a estar ahí dolorido. Bueno, ahí lo que hay que hacer es hablar con la persona, tener una conversación, porque así uno lo va entreteniendo, lo mantiene despierto para que no se desmaye y nada, vas recabando un poco de información. Después, cuando llega los paramédicos, uno le dice, bueno, mirá, habló conmigo, está totalmente consciente, o cada tanto se pierde, o cada tanto se duerme, hay lo que sea. Evitar que se duerma en la medida de lo posible, porque si tiene un golpe en la cabeza. Exactamente, pero todos esos datos después le van a servir mucho al paramédico para evitar alguna que otra cosa que tengan que saberlo después. Dos cosas importantes para, no sé, ir cerrando este tema. Primero, cuando estacionen, no se apuren, como dijo Pato, a bajar, porque pueden bajar y no están pendientes si viene otro auto y los atropella a ustedes. Es muy importante eso. Hace unos días, peleando en una autopista, se bajaron dos del auto discutiendo y los atropellaron a los dos, los mataron. Y recuerden que el día del accidente vial hay una persona que cruza la calle para ayudar a otra y atropella un colectivo y muere. Claro. Justamente pasa eso, ¿no? Exactamente. Y lo otro que, por ejemplo, ven una persona, tiene que hacerle el RCP o alguna atención específica y hay otra persona, indiquen, señalen a uno y le dicen, vos llama al 911, vos hace esto. Miren a las personas a los ojos y les dan indicaciones. Exactamente, exactamente. Eso si es lo no que nadie va, si no todos van a estar pensando que llamaron a los bomberos, ambulancia y no llamó nadie. Claro, exacto. Uno piensa que la llamada la hizo otro y no la hizo nadie. Entonces por eso uno tiene que ponerse la gorra, mirar a los ojos a uno, vos lo haces. Y en la medida de lo posible, salvo que haya riesgo de incendio u otro problema, no tocar a la víctima. No tocar a la víctima, exactamente. Y sacar el casco en caso de motociclista. Exactamente. Eso es lo más importante para hacer en caso de accidente. Otro día vamos a profundizar. Pero ahora, bueno. ¿Con qué tema nos vamos, Pato? Y si estamos hablando de la Cruz Roja por Rawson, ¿qué vamos a poner? Fusilados por la Cruz Roja, de Patricio Reyes y Redondito Ricota, en La Mosca y la Sopa, del año 91. Show me straight. ¿Conoces la ley de tránsito? ¿Conoces la ley de tránsito? Ponémosla ahí, te piden. Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 37. Exhibición de documentos. Al solo requerimiento de la autoridad competente, se debe presentar la licencia de conductor y demás documentación exigible, la que debe ser devuelta inmediatamente de verificada, no pudiendo retenerse, sino en los casos que la ley contemple. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estábamos con la ley. Esto viene a colación de la vez pasada que vimos la documentación que te piden. Recordemos que la ley en el artículo 40 decían tres cosas y después el decreto reglamentario te pedía otras cuatro cosas más. Son siete papeles lo que te terminan pidiendo, por lo menos hasta el día de hoy. Ojo que en el examen te preguntan cuántas cosas hay que pedirte y te dicen tres cosas, ¿no? Pero bueno, eso un poco fue de la vez pasada. Ahora vamos a ver las excepciones, porque ahí la ley decía que no te tienen que retener la documentación, claro. Salvo excepciones. Ahora se me ocurrió, podríamos preguntarle, ¿te acordás al que entrevistamos que era profesor de conducción, de manejo? Rubén Farías. Ese. Sí. Le mandamos un saludo a Rubén, un gran amigo mío. Un saludo. Si él sabría de esto, de lo de... Sí, lo tiene re claro. Sí. De que al final son siete cosas. Sí. Él lo sabe porque él da clases de eso, ¿no? Él piensa que va a cambiar o se va a cambiar eso en algún momento de que... ¿Pidan menos? O... No, pidan las siete cosas. Sí. Bueno, cosa. Es algo que cuando se cambie la ley, una de las cosas que hay que pedir... La ley tiene un montón de cositas, como por eso la estamos viendo, ¿no? Que no es del todo clara. La idea es hacer un pedido de cambio. La ley cambia todos los años, aunque parezca mentira... Siempre hay un artículo que se cambia. Por eso es importante irla leyendo seguido, ¿no? Y bueno, lo que hay que ver es, en algún momento, ver que la parte esta que está en el decreto figure en el 40, para que uno tenga bien claro todo lo que tiene que llevar y chao. Claro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver rapidito lo de cuándo se pueden quedar con tu documentación, ¿sí? Bien. Que no es una cosa menor. Que está en el artículo 72. Claro, el artículo 72 y 72 bis. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 72 bis se puso después. Por eso dice salvo artículo 72. ¿Sí? Son cosas muy obvias, pero igual te vas a dar cuenta que dice solo cuando, pero en realidad cualquier excusa es válida para retenerte la documentación. Claro. A los hechos prácticos. Sí, ¿no? Sí, ¿por qué? Cuando está la licencia vencida, lo cual es lógico, pero la licencia te queda con su documentación. Eso te va a complicar a la hora de sacar el registro, porque te piden la documentación, pero no la tenés porque no se la quedó el policía. Exactamente. Lo cual va a ser un problema. Bueno, cuando vos cambiaste de dirección y ya pasaron más de 3 meses que cambiaste de dirección, también sí. Se la quedan, lo cual es otro problema, ¿no? Les aviso también que si cambiaron de dirección, iniciaron el cambio dentro de las 72 días... No, son 6 meses, ¿eh? No. Bueno, lo registramos. Lo averiguamos para el próximo dale, programa. No son 6 meses, es menos. Bueno, puede ser. Bueno, si no, lo que quería decir, los hacen rendir de nuevo. No es solo la renovación, sino que los hacen rendir. Independientemente, el registro puede vencer dentro de 2 años. Sí. Pero si hubo un cambio de domicilio o de dato puede ser un número de documento, por nacionalización, lo que sea. ¿Se resetea todo o va de vuelta a cero? Se resetea todo. Si no lo hacen dentro de, creo que son los 3 meses, algo así. Sí, a mí me suena. Tienen que rendir de nuevo. Bueno, ¿qué otra cosa? No se ajustan los límites de edad, ¿no? Que no lo entiendo muy bien, porque si tenés la licencia deberías tener la edad correspondiente, pero puede ser que seas profesional, que estés manejando algo que sea para profesional y vos sos menor, o estés manejando un auto que es a partir de 18 y tengas el registro de moto que es hasta los 17. Suena extraño, me parece que tiene que ver con una todavía incompatibilidad entre registros municipales o de determinadas localidades con respecto a una ley nacional y el registro nacional. Claro. El otro artículo es que hayas truchado algo, ¿no? Que técnicamente es hayan sido adulteradas o claro, surja una evidente violación a los requisitos exigentes. O sea, truchaste, claro, es trucho. Por es eso trucha. Se la queda. Es medio obvio, ¿viste? Pero bueno, todas estas se la quedan. Lo que no es obvio es lo que dice me olvidaba. Y si estás inhabilitado también se quedan con tu registro. Y te ven andando, se quedan con tu registro. Claro. Pero hasta ahí es todo obvio. Lo que no es tan obvio es el artículo 72 bis, que se puso después, ¿no? El cual dice, bueno, cuando se cumplan las faltas graves explícitas en el artículo 77, no todas las graves, son como 5, 1, 2, 3, 4, 5, son 7, que es la MNO, SW, X y Y. Son sí. Si se cumplís cualquiera de esas faltas graves, aparte se quedan con tu registro. Una, la primera, que es la M, es la más obvia, es si estás alcoholizado, se quedan con tu registro. Chau. Esa es la más marcada, ¿no? Sí. Después las otras no me suenan tanto, me parecen un poco muy exigentes, pero bueno, nada, lo dice la ley, así que hay que cumplirlo. Después viene el exceso de velocidad por arriba del 10%, se quedan con tu registro. Y la mínima, ¿qué? También dice la mínima. Y menor que la mínima, ¿sí? Que mucha gente no sabe cuál es la mínima, piensa que la mínima es cero, ¿sí? Claro. Recordemos que es la mitad de la máxima cuando no se estipula otra cosa, ¿no? Exactamente, a veces están los carteles en ruta que establecen la velocidad mínima. Claro, sí, en ese caso siempre manda, cartel mata, es lo que vimos la primera ley, ¿no? Cartel mata ley, ¿no? Después es si vos no respetás los semáforos, pasaste un semáforo en rojo, se te quedan con tu registro. Mira. Es ojo al piojo, ¿eh? Sí. Está en la ley, ¿no? No es algo loco, ¿no? Uh-huh. El tema es que estamos tan desorientados que con que un policía cumpla la ley, nosotros pensamos que el tipo está loco. Y en realidad el loco somos nosotros que conducimos sin conocer la ley. El otro es, si conducís motocicleta y no tenés el casco correctamente colocado o mal puesto, o el casco estrucho, andá con un casco de bicicleta, un casco de esquí. O se ponen el casco y no abrochan la cinta de abajo. Claro, no lo tenés bien puesto, exactamente. Bueno, ahí también se quedan con tu registro, ¿sí? O la documentación que te pidan, digamos, ¿no? Puede ser la cédula vara también. Si conducís contramano, también es una locura conducir contramano, pero si conducís contramano, también es como ir a exceso de velocidad, temeraria, ¿no? El casco correctamente colocado protegiendo el codo. ¿Es causal de retiro de registro? Es causal retiro de registro porque bien. No está bien colocado, exactamente. Bien. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué otra cosa queda por ahí? Conducir en contramano. Sí, lo acabo de decir. Ah, perdón. Esto que me llama mucho la atención. Lo de la RTO. No tener la RTO, te quitan el registro. Es una locura. Sí. Es una locura. Pero bueno, lo dice la ley. Esto se puso en el 2008. Con lo cual me llama la atención. Se puede sacar por cualquier cosa el registro. Casi porque hay cosas que son obvias, pero hay cosas que son raras. La RTO es la que más me llamó la atención, porque aparte en Instagram hay muchos videos que te dicen que la RTO no es documento exigible. O sea, no vos podés seguir circulando, claro, pero te multan. Sí. No te impide la circulación. Pero por otro lado, te pueden retener el documento. Registro. Entonces no puedes circular. Si no, claro, tenés registro, no puedes circular. Lo cual ahí vi un poco de publicidad engañosa, digamos. De todas formas, la RTO hay que tenerla para el bien de uno. Porque, ¿no? Inclusive la falta de RTO no es causal para que te excluyan de cobertura del seguro, que tampoco. Debiera hacerlo, ¿no? Debiera hacerlo, para mí. Sí. Pero bueno, es parte del... Porque la única manera que vos podés garantizar de que, como mínimo, ¿no? No quiere decir, pero de que el auto está en condiciones para circular. Claro. Después, vos podés ir RTO y romperse la lamparita y no estar en condiciones, ¿no? Pero por lo menos es una garantía de que vos haces tu esfuerzo para que esté. Claro. Si vos no haces la RTO, hay que tener la RTO, tener con todas las luces. Y lo otro que es lo último, la conducción del vehículo careciendo de comprobante que acredite el cumplimiento de las prescripciones del artículo 68. ¿Cuál es el artículo 68? El seguro obligatorio. El seguro obligatorio. O sea, si no tenés el seguro... También te pueden sacar el registro de conducir. también me parece exagerado, ¿no? Podría no permitirte circular porque no puedes garantizar. Claro. Yo le diría no sacar el registro, pero por lo menos retener el vehículo. Eso sí. Sí. Sí, lo sí, veo sí. Más, con más sentido, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No sé qué opinas. Para mí también. De llevar el auto a un costado y retener del vehículo, retener. A lo sumo. Pero bueno. Y acá sí, acá nuestro operador sabio dice, no es la única garantía tener la RTO. No es la única, no, hay otras garantías. Porque lo que vos podés hacer RTO y tener y el auto se te rompió la lamparita. Sí. Ya no debería cumplir con la RTO. No, bueno, pero lo que te va marcando es que vos vas llevando un cuidado sistemático cada un año. Ahora en Mendoza están haciendo la RTO cada dos años. Hasta 7 años de antigüedad. Si es más de 7 años, sigue siendo todos los años. Claro. Lo cual trae una discusión que es interesante charlarla. Y recordemos que un 0 kilómetros tiene 2 años de gracia también. Sí, exactamente. Cumple la misma idea. Lo que te dicen es, che, mirá, hasta 7 años es como un 0 kilómetro. Claro. Mantengamos 2 años de antigüedad. Salvo Europa, que a los 7 años ya no se lo vendés a nadie, ¿no, Antón? Pero bueno, es un poco la idea para discutir. Vamos a discutir en otro momento. Ahora sí. No, porque se nos va el tiempo. Se nos va. Así que vamos directamente con el tema. ¿Qué tema vamos a hablar hoy? Si estamos hablando de la documentación. Sin documento. Sin documento, si te retienes la documentación. Con sin documento. De los Rodríguez. Sin documento del año 90. ¿Ya conoces una parte de la ley? Personalmente creo. ¿Te gustaría conocer más? Que todo esto es una locura. Escribinos, dale. andarbien66@gmail.com. Porque no quiero vivir sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. ser la única. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Él tenía vida de repuesto. Vos y tu familia no. Utiliza el cinturón de seguridad. Es un consejo de Voces Viales. Bueno, y estamos ya terminando el programa, empezando a terminar, como diría Nacho, que no sé quién lo dice, empezando a terminar. Sí, no me acuerdo quién era. Sí. Bueno, pero estamos entrando a despedirnos, entrando, dice Landricina. Ah, y bueno, un poco el programa de hoy, hablamos sobre cuándo se quedan con tus documentos, ¿no? Sobre conducir con humo, que es muy parecido a conducir con neblina. ¿Y qué más que me estoy olvidando? Y qué hacer cuando precisa un accidente. Un poco todo eso junto. Estamos cerrando un poco. Hay mucho tránsito en la ciudad de Bariloche. Sí. No sé cómo va a estar el resto de las provincias. Parece la costa atlántica la cantidad de gente que hay. Sí, tremendo, ¿eh? Sí, sí. Hay que ver si en la costa está o está toda esa gente acá. Entonces, sí, en realidad no sería. Sería la misma gente que vino para acá. Claro. Pero sí, en el próximo programa nos vamos a ver. Va a estar el aniversario de la muerte de Victoria Ocampo, que fue una de las primeras mujeres. Es raro, porque no es la primera que tuvo el registro de conducir, pero es la primera mujer, creo que fue la octava que tuvo el registro de conducir. La primera no manejaban, le dio el registro el papá, no sé, se lo dieron, claro. No tocó nunca un auto. La segunda manejaba, o sea, el resto empezó a manejar, pero solo con el marido al lado, no podían manejar solas. Victoria Ocampo fue la primera mujer que manejaba totalmente independiente. Muy bien. Lugar de un tema que vamos a poder charlar el próximo programa. Siempre fue la primer feminista, no sé si la primer feminista, pero fue una de las primeras feministas, por lo menos, que hay registro de lo que es la historia del automóvil. Claro. ¿Sí? Debe haber sido en 10.000 cosas, ¿no? Victoria Ocampo, luchadora por los derechos de la mujer, ¿no? Y bueno, el 26 va a ser el Día de la Educación Ambiental, que vamos a hablar un poco de lo que es la conducción ecológica, cómo ahorrar un poco más de combustible, cómo tratar de no poner un poquito más, más carbono, más dióxido de carbono al ambiente. Sí. Sería un poco de eso el próximo programa. En principio no comprar diésel. Y ojo que los vehículos a batería también son contaminantes, ¿eh? Sí. Porque no contaminan cuando lo cargas, pero contaminaron para fabricarlo, ¿no? Bueno, un tema ahí importante. Después podemos discutir eso. Sí. De la batería, más que nada, la fabricación de batería, ¿no? Sí. Pero bueno, no tengo mucha idea de ese tema, así que no sé si vamos a hablar de ese tema. Vamos a ver, hablar del tema que sabemos, ¿no? Porque para hablar de temas que no sabemos, podemos poner el noticiero y ya está. Y listo. Pongo el noticiero y hablamos de temas que no sabemos. Pero bueno, eso es un poco todo por hoy. Estamos en FM Los Coihues, saliendo en el aire, la 105.5. El programa Andar Bien. La radio de tu barrio. Hasta el amanecer.